Arcángel Zadkiel. Zadkiel es el arcángel de la liberación. Su complemento es Amatista y sirven en el rayo violeta. Ellos representan la transmutación, el orden, la compasión, el perdón, la misericordia y la liberación. Ayudan a desarrollar la diplomacia, el refinamiento, la prudencia y el perdón. Se les puede invocar cuando se quiera manifestar el perdón y la liberación, para disolver las causas y núcleos de toda inarmonía, para sanar heridas del alma y liberar resentimientos del cuerpo etérico, para volver bueno y positivo todo lo que sea diferente a la perfección de Dios. Oración de invocación. Amado Arcángel Zadkiel y Santa Amatista, los amo, los bendigo y les doy gracias por su gran servicio hacia mí y a toda la humanidad. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí como sacerdote de la Orden de Zadkiel, hago esta invocación. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, vengan, vengan, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor. Mantengan encendido el fuego de la liberación por amor. Mantengan encendido el fuego de la liberación por amor. A través de mi aura y mis sentimientos, mi cerebro y mi mundo mental, mi cuerpo etérico, cada célula de mi cuerpo físico, mi hogar, mis negocios, mis finanzas y asuntos, y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana, su causa y su núcleo, sean disueltos y transmutados en pureza y perfección, y que nuestra tierra sea realmente la santa estrella de la libertad. Les agradezco la respuesta a esta llamada de mi corazón, pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás. El fuego violeta del amor libertador no falla jamás. El fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección. Y yo soy ese fuego violeta.